Ayer volví a recorrer los campos que dejé, la extraña paz de aquel lugar en donde te encontré. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estabas tú. La vida sigue y nunca podrá cambiar. Serán mejores. Volveré hogar que solo quedará en mi recuerdo. Yo seguiré el camino que lleva el viento. Solo me voy con la pena que llevo dentro.

tienda con un nuevo color y sabrán que ya encontré por fin tu amor. Volverán aquellas ilusiones que yo soñé una vez y jamás podremos separarnos tú y yo. Mañana tú y yo podremos ver la vida. Al regresar a aquel mismo lugar que otro tiempo tú y yo también recorrimos, sin ti parece distinto y pensé, me falta su amor, me falta su amor. Al caminar me parece evocar tu sonrisa, tu voz, ya no soy el posible.

cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Eso.